qué hora se les ha convocado. De hecho, bueno, y ahí no es un aspecto de la coordinación, pero bueno, no vamos a culparse. Estamos puntuales, por ya creo que con un curso completo, vamos a dar inicio. La puerta, por favor, o lo mantenemos abierta. Por el ambiente, ¿no? Pero por favor, los teléfonos apagados y o en vibrador. Les agradezco. Bien, mi nombre es Juan Manuel Ponce, técnico del Ministerio de Educación, y lo que nos trae aquí el día de hoy es algo fundamental en esta etapa del proceso formativo del PROFOCOM, tercera fase, ¿no? Sistematización de experiencias transformadoras. Estamos nosotros en este último semestre enfatizando esta modalidad de graduación, ¿no? Modalidad de graduación que el modelo educativo, el ministerio como tal ha considerado para que ustedes obtengan su título en licenciatura, ¿no? Y sabemos de que tenemos la tradicional academia que por ahí, con nuestra formación de normalistas, ¿no? De maestros, al concluir nuestros estudios, hemos presentado un proyecto de grado, ¿no es cierto? Un proyecto, en algunos casos, licenciados. Han trabajado una tesis por la universidad, por ahí. Entonces son dos documentos que son el inicio, sí, ¿no? Son el inicio de un punto de vista de investigación que nos ayuda a construir conocimientos. Pero la sistematización de experiencias como tal busca también producir conocimientos. Pero producir conocimientos a partir de la experiencia suya, ¿no? De la experiencia de, como maestros. En ese sentido, enfatizamos su experiencia, valoramos su experiencia y vamos a nosotros ir y marcar un recorrido que a partir de la experiencia suya vamos a trabajar ahora. Vamos a borrar todo esto que se va a trabajar mañana. Iniciamos de cero. Bien armado, colega. Gracias. Aunque esto para después de clase se ha venido. Estoy lleno de clase, aunque de clase sin que ha venido con el mundo después de clase. Colegas, primera fase, segunda fase, ¿no? Son dos etapas que ya el PROFOCOM ha cumplido. Tenemos docentes, colegas, con los cuales trabajamos de primera fase, ya licenciados en PROFOCOM. ¿Y cuántos de estos colegas están implementando el modelo a ese ritmo? ¿O cuántos de estos maestros, maestras, han vuelto a esa práctica tradicional? ¿La mayoría? ¿Pocos? ¿Todos? ¿Cómo está esa implementación del modelo en nuestras unidades educativas? ¿Estará siendo real? Muy poco. Muy poco. Muy poco, entonces se ha cambiado. Primera fase. Los de primera fase, ok, estamos de acuerdo en que primera fase estaba pensado como un primer momento para que el maestro se apropie del modelo, se apropie, ¿no?, de ese modelo con una carga política, ideológica. Sirvió para eso. Se pretendió que esa primera fase no sirva para nada. Esa primera fase. La segunda fase, ¿no?, se puso énfasis en la concreción. Ya se le exigió más experiencia al maestro. Y esta tercera fase se va a caracterizar, ¿no?, por la producción. Ahora nos toca a nosotros, los maestros de tercera fase, asumir el reto de producir, ¿no? ¿Producir qué? ¿Producir qué, colegas? Producir conocimientos, pero basándonos en algo fundamental, que va a ser el punto de partida para nosotros. Y lo es en el cotidiano. La realidad. Un tema en boga, ¿no? Muchos por ahí teóricos y discursos se habla mucho de la realidad, del partir de la realidad, de un diagnóstico de la realidad. Necesitamos nosotros, como maestros, como parte del proceso educativo, poder vincular ahora a esa escuela que era considerada pues una escuela autorreferencial, como dice Rancieri, ¿no? El maestro ignorante. Ese texto lo debieron leer seguramente en las unidades de formación. Nos hablaba de una escuela autorreferencial, una escuela encerrada en cuatro paredes. Pero ahora el modelo educativo plantea una estrategia que nos ayude a vincular, ¿no?, a la escuela con la comunidad. ¿A partir de qué? De un diagnóstico de esa realidad, a partir de problemáticas, ¿no?, a partir de necesidades, potencialidades o vocaciones productivas del contexto. Este PSP entonces va a ser una herramienta que nos ayude a vincular, ¿no?, a conectar lo desarrollado en la unidad educativa con la realidad. Entonces no son entes aislados, eso hay que entenderlo, y en tercera fase tenemos que encontrar el sentido claro de eso. ¿Dónde encontramos el sentido? Ya en nuestra práctica misma, en nuestra práctica docente. El sentido, ¿no?, como tal, lo vamos a cobrar a partir de qué. Un primer nivel de concreción. Currículo base. Segundo nivel de concreción. Currículo regionalizado. ¿No? Currículo regionalizado, currículo base. Currículo base. Aquí tenemos a nuestros planes, ¿no?, y programas de estudio de los niveles inicial, primario y secundario, que serán el simple, la simple recopilación de contenidos. ¿Será solo eso? ¿A qué están vinculados estos planes y programas? Estos contenidos. Ya no vienen sueltos como antes. Ya no es solamente el cuerpo humano. Ahora viene acompañado de un elemento fundamental, que es, yo creo, ejes articuladores, ¿no? Vienen entonces planteados en nuestro currículo base, en nuestros planes y programas, los contenidos y ejes articuladores. Que no vienen así porque si no es porque al Ministerio de Educación se le ocurrió, sino que devienen de algo grande, ¿no? Que son problemáticas planteadas en este modelo de Estado. Este PSP entonces y esta realidad no solamente responden a las necesidades de la escuela o de la realidad, la comunidad en ese instante, sino responde todavía más allá a políticas planteadas a nivel nacional. Plan Nacional de Desarrollo, PND, clave. También es el ideal y debería responder también a un PDM, Plan de Desarrollo Municipal, que también, bueno, aquí Juan Manuel el técnico todavía está hablando en un supuesto, puesto que estamos buscando que eso se vincule y llegue a ese nivel de coordinación, a ese nivel de implementación. Es lo que buscamos. Y en tercera fase, por ahí tenemos que buscar consolidar esto, ¿no? Pero que no está suelto por eso, ¿no? Que todo esto responde, todo esto pensado en política educativa responde a cuatro problemáticas planteadas en educación. Y esas cuatro problemáticas, como maestros, nos dan el sentido y el horizonte para poder transformar nuestra realidad, para buscar transformación social. Esas cuatro problemáticas están planteadas por ahí, unidad de formación 1, ¿no? Vamos a recordar un poco. ¿Cuáles son estas cuatro problemáticas, colegas? Por ahí hay uno, ¿no? El maestro del campo, ciencia, tecnología, producción, tiene que estar claro, ¿no? ¿De qué? Ahí hay una problemática identificada, la dependencia económica. Entonces buscamos romper con la dependencia económica, ¿no? Problemática en educación. Si se dan cuenta, eso está vinculado al sentido de los campos. ¿Cuál es el sentido del campo ciencia, tecnología, producción? ¿Cuál es el enfoque de área? Bajando un poco más el nivel, ¿no? Campo, ciencia, tecnología, producción, área, matemática, ¿no? Técnica tecnológica, y tiene un sentido. No desarrollamos contenidos en matemática por desarrollar, ¿no? Ya no es simplemente, es de mi compañero Pizarrón, ¿no? Mi leal amigo en matemática, en abstracto. Ahora esta matemática responde a políticas nacionales, romper con la dependencia económica, al enfoque del área, al sentido de campo, mis disculpas, y al enfoque de área. El enfoque de área, de matemática, ¿cuál será? Es aplicativo y transformador. Correcto, aplicativo y transformador. Entonces no solamente es aplicar la matemática en abstracto, nos tiene que servir para transformar. De ahí que eso está vinculado todavía más allá con algo clave que buscamos en educación, bachillerato técnico humanístico, todos, ¿no? Esa era una primera problemática a la cual busca responder el modelo educativo en general, y que la sistematización le va a hacer que cobre sentido ahora, y que todos debemos estar, ¿no? Empapados de aquello, y debemos tener la lucidez necesaria para poder visualizar ese camino. Tenemos entonces, primera problemática, de dependencia económica. Segunda, ¿cuál será? Una segunda. Educación para la intra-interculturalidad. Educación intra, inter y plurilingüe. ¿Eso será una problemática? Sí, tiene un elemento que se articula, pero eso más va como un eje. Es un eje articulador, gracias por el dato, es un eje articulador, ¿no? Pero que está planteado y conectado a una problemática en educación. ¿Cuál será esa problemática? Ahí está. Descolonización. Que la presentamos como la condición neocolonial y colonial, ¿no? Que estaba arraigada en el mundo. Entonces, la descolonización como segunda problema. Otra problemática, la tercera, que estaba vinculada a lo que el colega decía. Ejes articuladores, ¿no? Educación intercultural, intercultural y plurilingüe. Pero ¿qué de lo inter? ¿Qué de lo intra? ¿Qué de lo pluri? Antes valorábamos esos conocimientos. La ciencia valoraba ese conocimiento. Eso no era conocimiento, ¿no? No era conocimiento. Ahora nosotros entonces buscamos con el modelo educativo responder ¿a qué? A esa ausencia de valoración de nuestros saberes y conocimientos de nuestros pueblos indígenas, originarios, ¿no? La tercera problemática. La cuarta problemática, algo sí que está muy relacionado con la tarea y labor docente. Muy bien, ¿no? Está planteado ese elemento también. A esa educación cognitiva, memorística, repetitiva, ¿no? Cognición cognitiva y desarraigada. ¿Por qué desarraigada? Porque era descontextualizada, ¿no? Enseñábamos con ejemplos de la luna a nuestros estudiantes. ¿Cuántos? Nosotros somos fruto de eso, ¿no? Del código del 55, algunos de la 1565, pero bueno, que han aportado nosotros el modelo, no desconoce esas leyes y reformas, ¿no? Hay elementos que se han trabajado bien, ha sido aporte, pero lo fundamental de ahí es encontrar y poder visualizar el sentido que tenía cada ley educativa en su momento, cada reforma y esta. Había una intencionalidad detrás. Hay una intencionalidad. Por ahí algunos autores plantean, ¿no? La educación no tiene nada que ver con política. La política no tiene injerencia en la educación. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? La política, ¿no? La ideología, lo político ideológico, tiene que ver con educación. No podemos pensar una educación, una ley educativa sin política. No se puede pensar. ¿Por qué? Porque responde a un modelo de Estado, ¿no? Esto no es solo Bolivia, es a nivel mundial. Algunas leyes o reformas educativas, las que hemos tenido nosotros, tenían esa intencionalidad, tenían una intencionalidad detrás, ojo, detrás. no era público. Esa intencionalidad de otras, ¿cuál era? ¿Qué tipo de estudiantes? ¿Cuál era el perfil de hombre que formaban? ¿No? Ahí podemos identificar mucho, algo que somos producto de aquello muchos. Consumiste. Pero creo que estamos en un despertar ahora, porque estábamos, y esas leyes estaban confeccionadas ¿para qué? Para adormecer al pueblo, digo yo, más con términos ahí, pero no, pero para adormecer al pueblo, para hacer estudiantes que repitan, que consuman, que sean dependientes. Ahora este modelo educativo es eminentemente político ideológico y es de carácter público, no es con una intencionalidad de tal, eso es de carácter público, pero que busca transformación social, y para eso el maestro cobra un rol protagónico. El maestro cobra un rol protagónico a partir de qué, de que tiene que estar consciente de que esta estrategia que utilice va a ayudar a responder no solamente a las problemáticas de la unidad educativa de la escuela, sino va también a responder a las necesidades de la comunidad, ¿no? Importante. ¿A partir de qué? Del maestro, de su labor educativa, de su proceso pedagógico, a partir del desarrollo de contenidos planteados en el currículo base y también planteados en el currículo regionalizado, ¿no? ¿Cuántos trabajamos con el currículo regionalizado? De manera sincera. Sinceros. Ese silencio, ¿cómo lo dicen por ahí? Un EMAT. ¿Trabajo de currículo? EMAT. De matemáticas. Sí, muy bien. Con medidas. Trabajamos, entonces, el colega dice que trabaja el PSP, entonces tiene un PSP. En este PSP, ¿no? Como tal, planteamos una problemática o una necesidad o potencialidad de educación productiva. La direccionamos para poder articular los contenidos con el currículo base, nuestros contenidos. Utilizamos el currículo regionalizado, que también plantea contenidos, pero plantea contenidos, ojo, no es una tarea extra para el maestro, esos contenidos ya vienen internamente armonizados, porque nuestros pueblos indígenas originarios ya han trabajado sobre la base del currículo base. Ya han trabajado con esto. Aquí le han aportado elementos de su contexto, de su cultura, de su cosmovisión, de su filosofía. Es eso lo que han trabajado en este currículo regionalizado. Y nos lo han planteado como un documento, ¿no? En físico, aquí está. Este es el currículo regionalizado. Según el principio de territorialidad, ¿qué currículo regionalizado deberíamos trabajar por acá? Aymar. El currículo regionalizado Aymar, ¿no? A nivel nacional tenemos... ¿Cuántos currículos regionalizados aprobados? 36. 3, 6, 7, ¿quién da más? 36. 36. Es evidente, la ley lo reconoce, si nuestra constitución reconoce a 36 nacionalidades, grupos étnicos, pueblos indígenas originarios. 11. Muy bien. Tenemos 36, perfecto. Pero de estos 36 no se ha podido consolidar los 36 currículos regionalizados. ¿Por qué? Hay elementos culturales, incluso de etnia, pueblos que existen en Bolivia, pero que ya son reducidos, ¿no? Entonces no se pudo trabajar a ese nivel. Tenemos en la actualidad 11 currículos regionalizados aprobados, esperemos que 3 más en unos días y se celebre, ya serían 14, que ya están así en puertas, pero uno de estos aprobados es el Aymar, el currículo regionalizado de la región de Aymar. ¿Tenemos que trabajar con esto? Sí. De este proceso, ¿no? De este proceso de planificación, PSP, currículo base, currículo regionalizado, ¿qué emerge? Ese tercer nivel de concreción, ¿no? Pregunta de examen de ascenso de categoría que ya se viene. Ya les va a salvar eso. Primer nivel de concreción, currículo base. Segundo nivel de concreción, currículo regionalizado. Tercer nivel de concreción, currículo diversificado, ¿no? Que surge de este proceso de armonización del currículo, que va a desembocar en un documento, ¿no? Plan anual bimestralizado, ¿no? En ese documento. En ese documento entonces desemboca, como tal, y este es el proceso de armonización, ¿no? Este proceso entonces, que bien queremos, intentamos, ¿no? que sean PSPs que respondan a la realidad, a problemáticas reales, mediatas. A la fecha, ¿cómo están estos nuestros PSPs? ¿Serán PSPs que respondan a esas problemáticas, a esas necesidades? ¿O serán PSPs todavía de escritura? ¿O serán PSPs de nuestros directores? Porque es una realidad también, ¿no? Hay directores que vienen y... aquí está, este es el PSP. ¿Ese será el procedimiento? No. ¿Quiénes participan en la construcción de este PSP? La comunidad. Y con la comunidad hablamos de los protagonistas de la educación, ¿no? Tenemos a la comunidad, a sus organizaciones, instituciones del contexto, no solamente es comunidad pensada en una organización social, digamos. No, no, no. Podemos también ser partícipes e instituciones del contexto. Centros de salud, hospitales, etc. Padres, madres de familia, organizados también en los consejos educativos, ¿no? Estudiantes, maestras, maestros, importante su aporte para poder trabajar el terreno administrativizado, pero dándole el enfoque pedagógico a este PSP. PSP que sirve como estrategia, sí, pensado a nivel de proyecto socioproductivo. Cuando digo proyecto, ya hay una lógica de proyecto que busca resultados. Ese proyecto, ¿qué tipo de objetivos se planteará? ¿Qué objetivo utilizamos en el PSP? Objetivo holístico. ¿Cuántos dicen objetivo holístico? Por allá dicen no, no lleva, el PSP no tiene objetivo holístico. ¿Tiene? Tiene, nos dicen por aquí. Muy bien. Hay que hacer una diferencia de que este PSP está trabajado, ¿no? Como estrategia, sí, la escuela con la comunidad. Entonces, no es netamente pedagógico. De ahí que este PSP no lleva un objetivo holístico. Lleva un objetivo operacional, correcto. Porque va a operativizar las acciones que nos planteemos, ¿no? En él. Entonces, ¿tiene este un objetivo operacional? Listo, ¿no? Que desemboca en un... plan de acción. ¿No? Plan de acción. Que van a ser actividades planteadas por la comunidad, ¿no? Con una mirada pedagógica también de los maestros para plantear actividades grandes con las cuales vamos a poder direccionar nuestros contenidos. ¿No? Eso es fundamental. Eso plasmado en el plan anual bimestralizado. Bien. Este plan anual bimestralizado, entonces, a partir de la planificación, a partir de su elaboración, su articulación, en los niveles inicial y primaria, ¿no? Trabajamos por campos, integramos los campos, ¿no? Podemos, estamos en la posibilidad, puesto que trabajamos toda la semana con ellos y tenemos varios campos en los cuales podemos integrar estos campos. En secundaria, ¿no? Por ahí se complejiza un poco la exigencia de articular las áreas, ¿no es cierto? Por el horario mosaico que a veces tenemos, horarios dispersos, es complicado, pero no imposible. Se ha demostrado, primera, segunda fase, experiencias donde nos han demostrado que es posible poder articular, es posible poder planificar en secundaria a partir del desarrollo de contenidos direccionados a un PSP. Ahora, hay maestros de secundaria que por ahí dicen, ¿no? Y ustedes, por ahí, si lo plantean ahora, genial. Hay contenidos que no se pueden articular, ¿no? Tengo un PSP, tengo determinadas actividades, no se puede. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No lo desarrollo? ¿No lo llevo a cabo? ¿Lo descarto? Se lleva a cabo. Gracias, colega. ¿Cómo llevaría a cabo usted un contenido que no pueda articular? Extra, se puede trabajar. Muy bien, es una salida. Se puede trabajar extra, dice. Pero hay un detalle, ¿no? Ahí no vamos a forzar ese contenido. Sobre todo el maestro de mate, cuando yo soy de mate, mis maestros dicen, no se puede. En matemática es una ciencia abstracta, son contenidos determinados, etc. Hay una secuencialidad, etc. Ok, no se puede. No, no hay caso, no se puede. Logaritmos por ahí. no se puede articular. Ok, no vamos a forzar, ¿no? Pero el maestro tampoco se puede quedar con los brazos cruzados a decir, no se puede articular, voy a desarrollar ese contenido de manera tradicional y como me han enseñado y como yo deseo, punto. Lo desarrolla de manera abstracta y demás. Pero ahí apelamos al sentido creativo del maestro. Hace sentido creativo porque ha visto las maneras y ustedes son prueba de aquello, primera, segunda fase, de que es posible articular. Es posible articular todos los contenidos, todos, a un PSP, que no solamente se va a limitar a un título de PSP, ojo, no solamente en PSP se queda con el título. De un PSP hay que visibilizar también las problemáticas de fondo, eso es claro, porque a partir de eso vamos a poder abordar también contenidos. Partamos de un ejemplo, ¿no? Plan anual bimestralizado, tenemos un primer bimestre donde debo plantear, ¿no?, un objetivo holístico, ¿no? Un segundo bimestre, lo mismo. Tercer bimestre, igual. Cuarto bimestre, también. Perfecto. Primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre, cuarto bimestre. Objetivo holístico. En el caso de primaria, ¿de dónde saco mi objetivo holístico? De bimestre. Del currículo base, ya está ahí establecido. Entonces, vamos a tener el objetivo holístico de bimestre del currículo base, inicial, primario. En secundaria, también. ¿De dónde surge? ¿De dónde nace? PSP. ¿Colegas de secundaria? Es del sentido de los campos. Ahí está, ¿no? Del sentido de los campos y el enfoque de área. Que en primaria y en inicial también no debemos perder de vista, pero en secundaria sale y surge de aquí, ¿no? Y nos lo planteamos. De ahí va a salir nuestros PDCs, planes de desarrollo curricular. ¿Cuántos desarrollo por bimestre? Un maestro de... ¿maestro de qué nivel? Secundaria. ¿De qué área? ¿De qué área? Comunidad y sociedad. Comunidad y sociedad. Del campo, comunidad y sociedad. Muy bien. ¿De qué área específica? Ciencias sociales, muy bien. ¿Cuántas planificaciones has realizado en este primer nivel? Dos. Dos, nos dice. Está bien, dos. Más o menos mensual. Más o menos mensual su planificación. ¿Habrá un número, una cantidad de planificaciones que les exige el ministerio? ¿No? No la hay. ¿Habrá una cantidad de planificaciones que les exija este Profocom que les quite el sueño? Sí, dicen por ahí, ¿cuántos niños? Yo pienso que debo estar más de 10. Mínimo 2, dicen por aquí, acá mínimo 7. ¿Qué? ¿Piensas que todo está mal? Una respuesta a lo que te digo es bien, que pocos estudiantes que ingresan a la universidad. Esta tercera fase, con criterios de sistematización, también de segunda fase, ¿no? Hay mucho de eso, hay leyes. En ese sentido, el marco normativo, ¿qué le dice al maestro? Desde la ley, la resolución 001-2016, ¿no?, nos manda a implementar toda la gestión, ¿no? Implementamos el modelo toda la gestión, en todo el sistema educativo plurinacional, ¿no? La normativa, el compendio normativo del Profocom te dice el maestro para elaboración de su trabajo final de sistematización tiene que implementar el modelo mínimo 2 semestres. ¿Ya? Entonces hablamos de toda la gestión. Pero, ¿no? Y en esta tercera fase, nosotros, aprendiendo de la primera, de la segunda, en esta tercera fase, estamos considerando que las planificaciones que ustedes presenten para el trabajo final de sistematización, ¿no?, dependan de la selección de los aspectos, de las experiencias más relevantes del maestro. Es decir, ustedes van a decidir cuántas experiencias nos van a traer a la sistematización. Pero no va a tener límite. no tiene un límite. No caemos en esquemas, no caemos en recetas, no caemos en reglas. ¿Por qué? Y viene incluso de esto, ¿no? Primer hecho, el colega ha dicho, yo planifico, yo he tenido dos planificaciones en un bimestre, ¿no? Más o menos por mes, una planificación. Pero ¿quién administra esa planificación? ¿Quién administra sus tiempos? ¿Quién administra qué contenidos desarrolla? El maestro. El maestro le pone tiempo a su planificación, ¿no? El maestro como tal determina eso. Entonces, el maestro también nos va a nosotros a presentar la experiencia que considere más relevante. Pero por sentido común, ¿no? Por ahí, cuidado, a veces, ¿no? Tenemos nomás ese... Queremos por ahí caer en la ley del mínimo esfuerzo, me incluyo, a veces pasa, ¿no? De que, pero ¿cuánto? ¿Y mínimo? Y nos apegamos a ese mínimo, ¿no? Y presentamos el mínimo, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Porque hay una comisión evaluadora ahí al frente que no se va a regir en un número, no va a decir, no, se ha dicho 4, 5, 6 y eso tiene que presentar, ¿no, señores? Sentido común, poder presentar una experiencia, una planificación, ¿correcto? Sí, no. Por sentido común, imagínense, si tengo en un bimestre, colega, dos planificaciones, ¿cuántos tendré en todo el año? 8. De esos 8, coherentemente, si presento uno, ¿no? Pues entonces como que su experiencia no fue tan relevante, ¿no? Como que entonces no ha implementado el modelo a plenitud, ¿no? No he desarrollado tantas actividades direccionadas a mi PSP, contenidos desarrollados direccionados a PSP. Entonces ahí llama la atención, uno solo, wow. Entonces ahí como que le llama la atención, ¿no? A la comisión. Y preguntará, dirá, ¿qué pasó usted? ¿No estaba en ejercicio? ¿Recién entró en agosto? Por ahí se puede justificar unos dos o tres planificaciones que presente. Porque no estaba en ejercicio, recién ¿no? ingresó al sistema. Por ahí se puede explicar. Pero el maestro que ha completado todo el año, difícilmente nos va a presentar uno, o dos, ¿no? Tres, ya. Ahí, puede ser, pero tendrá que demostrar que alguien, puede que por ahí, ¿no? A veces nos echan la culpa. El ministerio, pues no planifican y nos ponen ahí juegos plurinacionales. No, pues no he podido desarrollar bien mis planificaciones, ¿no? Está bien, válido. Olimpiadas científicas, válido. Hay algunos elementos que a veces dificultan la concreción y el cumplimiento de un proceso educativo, de una planificación. Pero esos elementos también tienen que ser pues relatados y expresados en el momento de la... No le llamo defensa, no me gusta llamarle defensa, porque no vienen a defenderse de los maestros, ¿no? No vienen a defenderse de nadie. Vienen a compartir su experiencia, su presentación y exposición del trabajo final de sistematización, ¿no? Correcto. Sí, una pregunta a ti. Estamos en un proceso de en práctica, un DBC. Y en el proceso, en cada bimestre, vamos mejorando esa práctica, esa experiencia educativa. Yo creo que se puede presentar dos, de acuerdo a cómo va evolucionando ese plan que hemos hecho y hemos ido haciendo el seguimiento. Me gustaría, como he empezado, en el bimestre, el segundo, ¿qué cosa está haciendo mejorando? El tercero, también. Piensa en el cuarto ministro prácticamente sea una verdadera experiencia de aprendizaje que genere que tenga transformación de campo. Así es. Entonces ya el colega está identificando, ¿no? Está identificando esas experiencias que al principio no fueron tan relevantes, ¿no? La primera, como que por ahí estuvo flojo, no sé, inicios de año, etc. Algo siempre pasa. Pero el segundo bimestre ya fue, ya, mejor. ¿No? Los padres han participado de mejor manera, hemos planteado alguna actividad donde ha participado la comunidad, entonces va mejorando eso y el maestro selecciona y decide presentarnos, por así decirles, tres, cuatro planificaciones, pero que van a cobrar sentido ya en el proceso mismo de sistematización, ¿no? Que lo vamos a presentar en unos momentos. Pero ya es este el proceso que ustedes ya han vivido, ¿no? Que han realizado. Y que tiene que quedar claro, colegas. ¿Por qué? Porque a partir de esto le vamos a dar sentido a nuestra sistematización. Porque nuevamente, tercera fase, producción. ¿Qué vamos a producir? ahí por eso, esto le va a dar sentido a esa respuesta. ¿Qué vamos a producir? ¿No? No lo quiero adelantar, pero bueno, esto es clave. Clave. Una pregunta. ¿Y qué pasa con los colegas que no tenemos cargo? ¿Qué vamos a hacer? Muy gracias por la pregunta, colega. Si no, este técnico se iba a olvidar de eso. Característica de esta tercera fase: no solamente somos maestros con función, ¿no? Maestros que trabajamos en aula, tenemos maestros que no están en función, ¿no? Que van a trabajar con formación comunitaria, cuaderno popular, con los padres y madres de familia y, o en algunos casos, organizaciones sociales. Que el proceso de sistematización, pues vamos a iniciar en un momento, básicamente es el mismo, ¿no? Que vamos a puntualizar ciertos aspectos, de eso no nos hemos descuidado. Bien, otra característica de esta tercera fase, tenemos directores, directoras, tenemos directores, directoras, un director, en el tema de gestión, entonces, ¿no? Vamos a también puntualizar el desarrollo de la ruta metodológica de la sistematización, también a partir de la gestión, gestión educativa. Después, ¿qué otra característica? ¿Algún técnico de distrito? ¿Qué otra característica más tenemos por aquí? ¿Maestros de educación superior? No tenemos. Bien, tenemos entonces, ¿no? Maestros sin cargo y gestión. Muy bien. Sí. Bueno, está todo bien, pero veo algunas cosas que no están engranando. Yo creo que, en cuanto a la carga horaria, por ejemplo, sí, hay algunas materias, algunas áreas que tienen mucha más carga horaria que otras, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber una concreción de experiencias de acuerdo a la carga horaria. Hay profesores que trabajamos o trabajan, digamos, todos los días con un mismo, y hay profesores que trabajan dos periodos a la semana. Entonces no creo que sería justo, no sé cómo están viendo el ministerio esto, para que exista equidad, para que se pueda regularizar eso. Y dos, otra consultita más antes de que me olvide. El currículum regionalizado son 36 nacionalidades. De las 36 nacionalidades hemos quedado que solamente se han concretado 11, que ya prontamente van a haber 3. Pero justamente este ha sido el dilema, pero es tan importante, hace unos años atrás, que no existía el mestizaje, ¿verdad? No existía esta adscripción al mestizaje. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema campo-ciudad? Porque en el campo es una cosa y en la ciudad es otra. No podemos utilizar un currículum regionalizado en la ciudad, en la zona sur, por un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo solucionamos esto? Gracias, colega. Claro, sus dos preguntas. La primera, cada horario. Sobre todo en secundaria, ¿no? Un horario mosaico que no permite reducción de horas, aumento de horas en otras, en física, por ahí siempre tengo reclamos. Y para la sistematización, ¿no? No depende de la carga horaria, depende de la experiencia que he vivido. Ok, en esos momentos, en esos encuentros, pocos que tengo en la semana, pero que vale hacer un proceso educativo, una planificación, independientemente del tiempo que tenga, de una planificación que usted haya determinado, ¿no? Para dar direccionalidad y dar sentido a un contenido que usted se plantee. No depende de la carga horaria y usted planifica en función al tiempo y en función a los contenidos que usted busca desarrollar. ¿Bien? En ese sentido, la sistematización no le va a poner trabas en cuanto al tiempo, carga horaria, a la cual usted desarrolle su proceso. ¿Okay? Ahí no hay, no se preocupe de eso. Dos segundos, currículo regionalizado, área urbana. El currículo regionalizado, ¿no?, no es sinónimo de pueblo originario o de cultura vinculada a una nación o pueblo indígena originario de esas 36 naciones de las cuales usted nos habla, y que el mestizo no está reconocido en eso. Ok, por ahí es un argumento válido. Pero el currículo regionalizado no significa sí tener que aplicar un documento de una cultura determinada de acuerdo al principio de territorialidad. Nuestra constitución política del Estado también, ¿no?, no solamente, ¿no?, nos plantea el principio de territorialidad, también nos plantea el principio de personalidad, ¿no?, el principio de personalidad. ¿Cómo me defino yo? ¿Con qué me identifico? ¿Con quiénes me identifico? y en la ciudad esto es, está en boga, está, es vigente esto, ¿no? ¿Cómo me identifico? ¿Me identifico con la cultura aymara? No. ¿Me identifico con la cultura quechua? No. Muy bien, no hay problema. Por principio de personalidad se respeta, ¿no? Pero el maestro, en esa tarea, ¿no? En esa planificación y en esa experiencia que él vive en su unidad educativa, en su aula, ese es su principio de personalidad, ¿no? Respeta eso, se respeta eso, mestizo, perfecto, ¿no? Pero en su grupo, ¿no? En su grupo, en ese paralelo, no habrá esa complejidad, no habrá algún estudiante que sea de, puede que no, digamos, en educación urbana, ¿no? No hay, ninguno se identifica con ninguna cultura, perfecto. Pero pertenecemos a un territorio determinado, a un contexto determinado, ¿no es cierto? Donde hay elementos de una cultura que están ahí, que son vigentes, prácticas culturales inclusive. Año Nuevo Aymara, por ejemplo. ¿Será que será necesario hacerle entender al estudiante, hacerle comprender de esta práctica? No que se identifique con la cultura aymara, ¿no? Sino que hacerle entender que esta práctica cultural se practica en La Paz, se practica a nivel nacional, un elemento. Entonces yo utilizo ese elemento para poder contextualizar lo que estoy y lo que voy a desarrollar en mis contenidos, ¿no? Puedo hacer eso, agarrar elementos del contexto, no simplemente ese currículum que me han estado aprobado, sino agarrar elementos del contexto. Zona Sur, por ejemplo, hay maestras creativas, ¿no? Cota Cota, ¿de dónde viene ese nombre? Exacto. Ya tienes ahí un elemento para trabajar interculturalidad, ¿no? Vinculado a la cultura aymara, una palabra aymara. Y no le servirá al estudiante conocer de dónde vive, de dónde vino la historia de su contexto. ¿Le servirá? No le servirá. Importante eso. ¿Quién puede manejar bien, quién puede articular con ese elemento del contexto? El de sociales, el maestro de sociales. No puede ser. Sin aludir a ese currículo regionalizado determinado aymara, ¿ve? Trabajamos esos elementos del contexto. Esa es la salida que le damos. Y esa es la respuesta también que usted podría dar en el momento de la presentación de su trabajo final. Si es que le dicen, ¿usted ha trabajado con un currículo regionalizado? No. Pero he trabajado con elementos del contexto, ¿no? Listo. Y usted ya le dirá a partir de qué. Maestro de sociales, Cota Cota, investigado y demás cosas, hecho la historia de, etc. ¿Lo ven? Muy bien. Gracias, colega. Y bueno, es esto lo que tenemos que darle nosotros sentido, ¿no? A nivel de la planificación como maestros. Sumamente importante. Y hemos recordado cuáles son esas cuatro problemáticas en la educación, que están vinculadas a los ejes articuladores, que también son cuatro, ¿no? Que están necesariamente vinculadas también y responden al sentido de cada campo, ¿no? Sentido de cada campo. Y de ahí al enfoque de cada área. Eso, colegas, por favor, eso es fundamental, que docentes de cada nivel, de cada área, tengan que tener claro. Porque eso va a dar direccionalidad a nuestra sistematización. ¿Lo puedo borrar? Muy bien.